Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas y a todos. Estamos en nuestro segundo capítulo del Escucha Parlante. Bastante entretenido va a estar este día. Tenemos un invitado muy especial, un muy buen amigo, que nos conocemos desde hace muchos, muchos años. Vamos a hablar de un tema que costó escogerlo un poco, pero en rigor finalmente nos terminó como entusiasmando y motivando mucho más, porque se da potencialmente para hablar de muchas otras cosas también a futuro. Hoy día vamos a hablar de un año en particular. ¿Y por qué de un año? Porque en distintas etapas, en distintas épocas, sucede que pasan muchos hechos y se conjugan, se consolidan en ciertos periodos cortos de tiempo. Como por ejemplo, nosotros, no sé, decimos 1969 y se nos vienen muchos hechos, muchos sucesos a la mente, como, no sé, pues el Festival de Woodstock, la llegada del hombre a la luna, etc. Hablamos de 1973 y también en el consciente colectivo se nos vienen muchas imágenes a la cabeza. 1985, 1988 y así. Hoy día en particular escogimos un año que para todos es como bien relevante, porque hubo muchos sucesos y muchos estrenos musicales también ese año, ¿ya? Y en el día de hoy, nuestro invitado se entusiasmó mucho, se motivó, y de hecho él fue el que me propuso ese año en particular, y nos va a dar un poco sus razones, nos va a comentar más o menos qué está haciendo ese año, y nos va a hablar un poco de la música de ese año. Nuestro invitado es el pastor, conocido como el pastor Oscar Salas, de el Flimcast. Ya el Flimcast es un podcast donde se habla de, bueno, varios temas, pero en particular se habla del cine, ya del cine, de los estrenos. Hay cuatro compañeros muy simpáticos: está Hermes, Cristian Briones, el Doctor Malo y el Oscar Salas, que nos viene a acompañar hoy día. Pero hoy día nos vamos a centrar en la música, así que vamos a invitar a nuestro amigo Oscar. Hola, ¿me escuchas? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Oscar. Ya, puede que haya problemitas con la imagen, pero no se preocupen, ya, aquí estoy, digamos. Estoy con Felipe conversando. Un saludo a todos, un placer estar en este floreciente programa que espero dure por mucho tiempo, porque hay harto que conversar con respecto a la música en todos los aspectos. Muchas gracias, Oscarín. Bueno, yo puedo contarles que al Oscar lo conocí hace muchos, muchos años atrás, y nos conocimos en un año nuevo en particular, celebrando una noche de año nuevo. ¿Y esa noche de año nuevo qué año fue? Tiene que haber sido del 90 o el 91, o sea, tendría que haber sido la noche del año nuevo 91. Es curioso porque tú te acuerdas de haberme conocido, yo no me acuerdo de haberte conocido, porque la vida es así, digamos, uno se olvida de las cosas. Pero sí, obviamente hemos compartido por muchos años, hemos compartido muchas experiencias, hemos compartido una banda, que creo que es lo más importante que viene, que atañe a este programa, digamos, que alguna vez estuvimos compartiendo escenario, instrumentos y cultas, como se decía. Uh-huh. Pero no, de ahí es donde viene esto. Yo creo que también de ahí viene el interés de hablar de este tema en particular en este programa. Bueno, un gran año. También, tal como dice el Oscar, nosotros tuvimos la suerte y el privilegio de compartir en una banda de rock juntos que duró, bueno, sus buenos años, y donde un poco fuimos haciendo nuestras primeras armas en la parte, en general, yo diría, entre artístico, musical, y un poco los intereses en común que tenían que ver también con el cine. ¿Ya dijiste qué año es? ¿La gente sabe de qué año estamos hablando? Saben que, al menos dentro de lo que es como el hashtag, va a ser 1991. O sea, ese es el año preciso del que vamos a hablar. Un año que estuvo plagado de muchos hechos históricos. Ya yo estuve como tratando de recordar algunas cosas y también recopilando un poco de información. Y, por ejemplo, la primera cosa que se me vino a la mente fue la Copa Libertadores de Colo-Colo 91. O sea, eso es como un gran, Gran hito deportivo ese año, la ¿Dónde estabas única tú Copa cuando Libertadores. ¿Dónde estabas ahí la ¿Dónde noche del estaba 5 de yo? junio? ¿Sí? ¿Te Yo acordás? estaba en. Sí, estaba en mi casa. Estaba en mi casa viendo el partido con mi papá. Creo que era un Porque ese miércoles, partido lo ¿no? transmitieron. Sí, fue como a mitad de semana. Y me acuerdo que ese partido lo transmitieron como entre dos canales, entiendo. Claro, Y como fue se un transmite hito partido súper en vivo. importante porque fue una también de las primeras grandes celebraciones que se hizo en la ex Plaza Italia. Sí, claro. No, ¿Cierto? yo me acuerdo también particularmente porque ese año me tocó justo ese día estar enfermo en cama. Fue como muy fatal. No. Uno, Qué onda, esas terrible. primeras gripes de adolescente donde tú sentías que no podías ganarle. Porque uno cuando es Ya. joven y tiene toda la vida por delante, como que, ¡está lloviendo, hijo! ¿Qué tal? Salí sin Da lo paraguas, mismo. volver a calle. Ese día, particularmente ese día miércoles en la noche, me tocó verlo en cama, con fiebre, pero nada, ahí queda en el recuerdo, particularmente por eso. Claro. ¿Viste? Claro. Mira, ese año 91 también se caracteriza por ser el año en que se entrega el informe Rettig, el Ajá. informe de la comisión Rettig al presidente Elwin, donde se detallan 3.550 denuncias asociadas a los derechos humanos. También ese año fue el año cuando terminó la Guerra del Golfo, que en realidad fueron unos meses solamente, donde había toda esta. Y que de repente como que se despertaron ciertos fantasmas, me acuerdo en esa época, porque era como la primera vez que uno veía estas luces verdes que partían desde unas baterías antiaéreas de noche, y que uno decía, chuta, ¿cuántos países están involucrados? Había treinta y tantas naciones, 34 países, contra Irak, Que sí, pues, que fue el que se qué anexó impresionante. Kuwait en esa Igual época. Irak tenía sus aliados. Pero qué impresionante que te acuerdes de eso. Probablemente muchos auditores también se acordarán de que, bueno, para pa una generación como la nuestra, digamos, que hoy en día ahí está pisoteando los 40, fue la primera guerra que tuvimos. O sea, la de Vietnam era una guerra a nivel global, digamos, que había estado un poco en la tele, una cosa media de ficción, así como la Segunda Guerra Mundial. Y el conflicto Chile-Argentina, digamos, pasó más como un fantasma, ¿no? Una cosa que estaba a punto de ser y no era. Nosotros crecimos con Guerra Fría, crecimos con mucha tensión bélico-armamentista en esos años, y era como un fantasma grande, digamos, que estaba siempre flotando, la idea de las invasiones, del botón rojo, la bomba atómica, bla, bla. Pero fue impresionante y yo creo que todos nos acordamos de eso porque la Guerra del Golfo fue transmitida por TV y Exacto. era como jugar a Missile Command, este juego de Atari. Que tú veías una imagen Exactamente. muy, muy rara, muy, muy digital así, y porque eran unas tomas nocturnas muy raras y veías las bombas caer muy lento y explotaban así como juego de Atari, era muy raro. Exacto, y era como toda esta sensación de, como decís tú, de estar viendo una guerra que está súper lejos, pero que también era muy, entre comillas, muy parecido a lo que podría eventualmente ser una guerra mundial. Entonces, todos Claro. estábamos con este pánico del de que veníamos como arrastrando un poco de los 80, de qué va a pasar si alguna vez se estalla una tercera guerra mundial. Entonces, bueno, ese año también fue el año de la Operación Tormenta del Desierto que se dio en Irak y se estrenaron, y aquí lo vamos a hacer un poco a lo que a ti te gusta hacer más, que va un poco asociado al tema del cine. Se estrenaron varias películas y películas que quizá hoy día también vamos a mencionar alguna canción por ahí. Entre ellas está El Silencio de los Inocentes, peliculaza. Terminator 2, Cabo de Ah, mira. Miedo. El remake de Scorsese. Backdraft. Backdraft o Marea de la Fuego. tormenta de fuego, Marea de La Marea Fuego, exacto. de Fuego. Marea de Fuego, clásico de videoclub. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Y un clásico de Bomberil. Otra película que se dio ese año fue El Punto de Quiebra, Ah, donde mira. ya El hacía primer plano. claro, y sus primeras armas de las de Keanu Reeves, ya como actor de Como acción, protagonista, claro, como protagonista, ya protagonista, etcétera, el ¿ya? primer protagónico grande. JFK, 1991, y La Frontera en Chile, hito también de Es las películas chilenas. bonito, y de todas formas, primera vez que uno ve una película chilena que no era una pieza de museo, las menores. Muy bien, muy bien. También fue el año en el que Festival de Viña se presenta Faith No More. Este grupo que medio que no conocíamos tanto, que se lo fueron a conseguir rápidamente al Rock en Río, que lo tuvieron que poner dos noches, y que finalmente nos enamoramos un poco del vocalista, de Mike Patton, ahí, que se enamora también de Chile, y que prácticamente claro. Ahora viene a cada rato y tiene hasta cuenta de ruta. Claro, sabe que tiene un departamento ahí en el sector de Vaticano Chico, en Providencia. Exactamente. Sí, se aplasta en mirar. Ese año también se presentaron Los Prisioneros en Viña, Miguel Mateos y Martica. O sea, fue un año bastante importante para lo que fue la música en Viña del Mar. ¿Ya? Y los conciertos que se dieron ese año fueron Ajá, Silvio Rodríguez cuando volvió a Chile y Luciano Pavarotti cuando vino por primera vez a Chile. Bueno, y hoy día ya entrando en materia de este segundo escucha parlante temporada 1, donde tenemos el privilegio de estar aquí con el Oscar Sala. Que aparte, bueno, también sí, no mencioné yo que también Oscar trabaja en una editorial, tiene una editorial que ya hace un tiempo está publicando libros y cómics. Y en algún momento, quizás más futuro, quizás podamos hacer algún programa relacionado con eso y la música. Ahí vamos a pensar, ¿ya? Pero hoy día vamos a hablar de 1991 y vamos a empezar con una canción que nos remeció a todo porque también traía un poco lo que era un nuevo estilo, de baile, como dirían los emociones. Bueno. Y que es Nevermind, o del disco Nevermind, no, Smells disco Like Teen Spirits. Buen espíritu adolescente. Era como un desodorante. Un Spirit era un desodorante que también lo vendían en Chile y por esos años. Pero claro, la idea un poco de la canción era hablar de estas diferencias que habían entre los jóvenes que vivían la vida linda, digamos, que los que estaban bien asegurados, y los que se quedaban fuera de eso. Creo que, no sé si ayer o antes de ayer, apareció una estadística de Spotify donde se señala que uno de los países, de las ciudades donde más se escucha trance en el mundo es Santiago de Chile. Onda, está Seattle y está Santiago, como una suerte de tierras prometidas del estilo. El trance es un estilo súper de poca vida, digamos, pero que fue uno de los primeros géneros musicales, por así decirlo, que iba asociado a un estilo de vida, a una realidad urbana súper fuerte de cierto grupo de personas. Tiene mucho que ver con diferencias sociales, tiene mucho que ver con abandono, con postergación de gente que vive mejor que otros, pero que no le alcanza, una suerte de tragedia de clase media, que es algo que nos ha tocado muy de cerca, yo diría que desde nuestra vuelta a la democracia. Somos un país que tiene acceso a muchas cosas, pero para mantenerlas tiene que hacer muchos sacrificios. Yo creo que esa es la razón por la que bandas como Nirvana terminaron penetrando tan fuerte en las personas, en los oyentes, en los jóvenes de esa época, y todavía en ellos. ¿Viste? Claro, esta fue la primera canción, el primer single de un disco que tuvo varios canciones, y que hoy en día, curiosamente, vuelve a estar en los rankings con canciones de ese disco, por el trailer de Batman y por otras cosas que probablemente tienen que ver con el momento en el que están. Sí. Something on the way, fíjate, una canción tan escuchada, ese disco hoy en día es más conocida por el Unplugged que hizo Nirvana como 3 años después, pero claro. Hoy en día está en los topes de los rankings de Spotify, digamos, la escucha porque pues sincroniza con un momento, con un estilo para la película, pero sigo pensando que tiene mucho que ver con la realidad que estamos. Sí. Fíjate que me estoy acordando de que David Grohl, vocalista de Foo Fighters y que era baterista en esa época de Nirvana, él contaba que a él le daba mucha plancha presentar sus canciones. De hecho, varias de sus canciones que aparecen en Foo Fighters son de esa época, pero que a él le daba como mucha plancha presentar las canciones a la banda y en particular a Kurt Cobain, porque decía que lo encontraba muy maestro, pues entonces decía, no, a mí yo me la guardaba las canciones, porque en realidad este compadre era tan capo que yo prefería dejarla piola y después ya la fue sacando cuando hizo su banda, porque el primer disco lo grabó entero completito él. Claro, igual ahora sabemos, por ejemplo, por biografía y por, bueno, lo que terminó pasando con Kurt Cobain y con Novoselic, que lo registro, que obviamente el más torturado ahí y el motor fuerte de la banda era Cobain. Probablemente era el que, y Dave Grohl, por contrario, era el tipo más feliz, digamos, el que menos problemas tenía, era el más ñoño, como queráis tomarlo. Claro, no, tú no te aceptás con algo que parece grave, alguien que de verdad tiene temas, tú lo sabes mejor que muchos de nosotros, por tu rol de psicólogo juvenil y todo el tema, ¿no? Sobre todo cuando eres joven, la adolescencia hace que las cosas sean mucho más grandes de lo que parecieran ser, pero lo son así de grandes, son así de importantes, ¿sí? Son el mundo de cada uno. Entonces, claro que uno va a ir así como muy, entiéndase muy poquita cosa al respecto, pero no porque sus canciones fueran malas, sino que básicamente los dramas del otro eran mucho mayores, ¿sí? Claro, tremendo drama. Oye, mira, bueno, vamos a pasar a la segunda canción, que también nos rememora muchas cosas. Claro. Que en el fondo estamos repasando grandes discos de ese año. No fueron pocos. Exactamente. Right. También marcando Michael todo un Stein, estilo. Claro. Bueno, R.E.M. fue como la primera gran banda universitaria que logró hacerla. Logró el reconocimiento mundial. Banda universitaria, decimos, porque justamente nos corresponden a un estilo de grupo que se formaba en las universidades norteamericanas. Es gente que probablemente tenía intereses intelectuales complejos, o pretendía tenerlo, también cuando uno es joven, que tanto sabe. Y también tenían las ganas de hacer una música distinta, más sensible, inspirada en otros temas no tan rock and rollero. Y R.E.M. probablemente fue la más grande de ese tipo, pero hubo muchos en esa época. O sea, si repasáramos al dedillo la cantidad de bandas universitarias que hubo, ya en el 91 estaban explotando varias más. No es el primer disco de R.E.M., se sabe, R.E.M. es una banda más antigua. Pero obviamente fue el que tuvo mayor repercusión mundial. El video particularmente de esta canción era impresionante, marcó una estética hermoso video. Curiosamente no es tanto una canción anti-religión, la gente no, en esta época no escuchaba mucho las letras, pero sí habla de la crisis existencial grande y el video lo reflejaba súper bien. Sí. No sé si tú alguna vez escuchaste el disco entero, Blood of Time. ¿Cuál? Este disco, si lo escuchaste alguna vez entero, Blood of Time. Sí, sí, lo escuché entero, pero siento que me gustaron no tantas canciones, yo diría que fueron como tres o cuatro que me gustaron. Sí, tenía eso bien, como que no era tan consistente a lo largo de los discos. Es de esas bandas que es mejor tener un gran éxito, un disco en particular. Pero de todas formas el impacto es masivo. Ni hablar del otro single de este disco que era Semi Happy Beauty. Ese sí que fue. Tremendo tema también. Sí. Muy colorido. Sí, claro. No, una parodia un tremenda. Colorido muy. Sí. Muy agobó. O sea, era una. No, porque era una ironía enorme, porque ¿cachai? Se hablaba de gente brillante y feliz ahí poniendo la cara, cuando todo era un, al final en el video se mostraba que todo era un entramado que movía un viejito andando en bicicleta, ¿no? ¿Qué es la vida si no es eso? ¿No? Exacto. Sí, oye, vamos a saludar con la vocalista de Bill 52. Oye, y fíjate que hoy día este disco fue lanzado exactamente el día de hoy, coincidentemente. Estamos celebrando los 20. Lo estamos celebrando hoy día, 29. Y tenemos a Pearl Jam con Jeremy, 29. que es un tremendo, tremendo tema, tremenda canción. Of mountaintops with him on top. Bueno, Jeremy, tristemente, digamos, por así decirlo, ya 30 años de actualidad, sigue siendo el perfecto himno para cualquier escolar de media en cualquier parte del mundo. Hay un tema ahí por solucionar. Pero también te refleja que lo del grunge de Seattle no era una cuestión azarosa. Ese mismo año, aparte de Nirvana, sacó disco Pearl Jam y sacó disco Soundgarden. Es como la tercera de las cuatro grandes bandas de Seattle. La otra es Alice in Chains, pero que había sacado el disco el año anterior. Y todos con el mismo drama, digamos, la misma historia que contar. Y bueno, y todos terminando no tan feliz esa historia. ¿Está? Bastante doloroso lo del vocalista Tom no hace un par de años, porque uno esperaría que ya hubieran logrado sobrevivir, ¿cachai? Pero hay gente que de repente como que no les cae bien todas estas bandas que se dejan de lleno, que no están realmente fuera de un sistema que los tratara tan mal como para que se quejaran tanto, digamos. Pero yo creo que eso habla mucho del espíritu de los 90. Los 90 fue una década bien traicionera en ese sentido. Lo pasamos peor de lo que creíamos que lo pasamos. La verdad. Hubo mucho más cuestiones que. Lo que pasa es que no eran evidentes. Y siento que hoy en día, en estos días del 2020, esas cosas están terminando por explotarnos. Gente que creció en esos años, tragándose todas esas cosas negativas, hoy en día son adultos frustrados y están dejando salir todas esas. Y que han criado hijos con esas frustraciones que estaban ahí aflorando en los 90 y que se expresaban muy bien en la música. Sí, y fíjate que es como un poco, yo siento que todos los que cantaban o que se inspiran un poco en estas situaciones son gente que realmente sufrió y que probablemente en su colegio pasó por todos estos temas de bullying, que es como terrible, digamos, que se ve hasta hoy día. Yo diría que en estos días es menor, sí, porque hay mayor preocupación desde el punto de vista de una buena convivencia escolar. En esa época era como, bueno, usted sabe. Sí. Uno se tenía que Está salvar solo. visibilizado hoy día. Ya está visibilizado, está identificado. Hay un término, o sea, existe la palabra bullying, que aunque sea un anglicismo, es muy distinto a hablar de como hay gente que dice que antes las cosas eran así nomás y tú lo aguantabas y no, pues antes había matonaje en los colegios, pero era una cuestión estructural, que era parte como de la situación normal, no un problema por solucionar, ¿sí? Y claro, y lo que refleja mucho la música grunge, y por eso prende tanto en una generación, es que el bullying o el maltrato al final es social, es completo. Sí. Te ataca, no viene del aburrimiento de un compañero de curso, sino que viene de todo el sistema. El sistema te hace bullying constantemente. Sí, de algo Ni siquiera sistemático. saliendo del colegio se acaba. Claro. Mira, alguien comenta, por aquí se me cuelan algunos Bueno, ese mensajes. disco. Bueno. No, te decía nomás que de acuerdo, ese disco tuvo varios singles también, el disco más importante del Jam, por lejos. Sí, Black. Bueno, y varios temas ahí. Muchos dicen que fuimos la generación del no estoy ni ahí, término acuñado por el Chino Ríos, que nació justamente más o menos en la época de nosotros, súper contemporánea, que se Súper. reflejaba un poco en lo que después fue el grunge. Algo de eso partió el año 91. Ya mira, vamos a ir al siguiente tema, que este a mí me trae como hartos recuerdos A ver. también. Y que te lleva un poco a mover el esqueleto, la cadera. Técnicamente es el vientre lo que estoy pensando, lo que hay que mover, El pero hoy en vientre, día yo perdón, creo que no sí. están los tiempos. No están los tiempos ni no están haciendo esas cosas, Se menos en llama vivo por streaming. proyección, Sebas. No, no. Down into cool awkward, the sister, the moon, made a Bueno, aquí como que nos vamos al otro lado, nos vamos como a las bandas que ya eran grandes, gente que no tenía los problemas que tenía las bandas de Seattle, en Europa, donde estaba todo el mundo. A pesar de que no le grabó un por lado, pero YouTube, que era una banda grande, ya se fue a grabar esos años a Berlín. Es como parte de una historia, ¿eh? Como que todas las bandas grandes que se grabaron en un momento en Berlín tienen que tener su paso por la ciudad, la capital de Alemania, y se saca en este disco que es probablemente el mejor de toda su carrera, que es el Ash Tomb Baby. También batería de single así, pero The Fly, Mysterious Way, One, Necesitas un Mundial, otros asociados como Until the End of the World, que en ese tiempo se asociaban con Wim Wenders. Y curiosamente, creo yo, un montón de canciones que no fueron singles, que eran tanto o mejores que los que fueron conocidos. Sí, o sea, sí. Como The Blinded, como Justo en Radio Wild Horses. O sea, todo el lado de ese disco era joya, la joya. Ese es un disco tremendo, ese es un disco a repasar, tal como decís tú, Lois Blindness, You're So Cruel, tremendo tema. Ese es un disco para disfrutarlo completito con un vinito y un buen quesito. De hecho, bueno, significó un cambio grande en el sonido de YouTube, que hasta ese momento era una banda, había pasado a ser la banda de Commitment, por ejemplo, como la banda irlandesa del bar, que se había pegado su gira por Estados Unidos, se había embluido de todo lo que era el blues y la canción sureña. Pero aquí, claro, se fueron a Berlín, se fueron a emboladas, se fueron a producir con Brian Eno, que eran los grandes de las mesas de esos años, y los sigue siendo, y nada, pues sacan un disco completamente distinto, pero que además fue súper influyente en toda la década. Un montón de bandas trataron de hacer su propio Action Baby durante años, y bandas grandes y chicas, o sea, desde toda serie hasta Solar, digamos, mandaban una banda chilena. Exacto. ¿Cómo se llama tu el podcast en el cual participa en este Oscarito? Yo soy parte de un conglomerado, por así decirlo, de podcast que se llama Flimcast. Está en Spotify como Flims Network. Y es básicamente un grupo de gente despotricando contra el cine, las películas, y siendo muy radicales en lo que aman y les gustan, con la secreta intención de que esto sea muy contagioso, ¿no? Yo así ha sido por lo menos los últimos 5 años. Es muy entretenido, yo lo escucho y yo sé que ustedes se largan a hablar y se largan con Tuti y pueden estar horas escuchándolo. Llevamos 4 años siendo reconocidos como el mejor podcast para lavar la loza y hacer aseo. Exacto, sí. Oye, ¿cuánto es el récord de tiempo que han estado hablando en un solo podcast? Es que yo sé que los récords de tiempo han estado registrados así como en 3 horas 40, 3 horas 40. Que duran eso. Pero nosotros hemos estado grabando más tiempo. Más todavía. Ahí hacemos una vez al año un especial de repaso de los nominados al Oscar. Y esos programas normalmente ustedes lo escuchan en dos tandas, pero a veces se graba de una sola vez. Y ahí son maratones de 6 horas. Sí, a mí en particular, mira. No sé por qué uno hace. Mira, si alguien quiere como comenzar de repente a escuchar el Flimcast, conocerlo, yo les recomiendo que si vieron al Joker, escúchense el podcast del Joker, para empezar. Está súper bueno. Aparte tiene buenas tallas también, salen buenas tallas ahí con el, ¿cuánto se llama? Con los memes estos famosos. Ah, bueno, eso es maná que te cae. Sí. Cuando te cuentas con cosas como el señor Sarcamo, eso es. El señor Sarcamo. Sí, son buenos momentos. ¿Están escuchando? Oye, mira, sigamos con las canciones. ¿Qué dijo? Ahora estamos escuchando a Guns N' Roses. Hablando de bandas que ya eran grandes, que te pegan el salto, así como U2 se pegó la Stone Baby, Axl Rose se pegó la farra de su vida, por así decirlo, y dice, bueno, yo soy grande, yo soy exitoso, yo soy un artista, voy a sacar un disco doble, porque puedo. Y curiosamente, claro, estamos escuchando People Be Mine, que era como la canción más popular de asociada a Terminator 2. Más que nada, el trailer de Terminator 2, porque como que la película misma no sale parte tanto así de la trama, ¿no? Claro, pero porque en realidad está completamente fuera de tono con lo que estaba contando Cameron. Pero ese disco es impresionante en lo bueno y en lo malo. Es impresionante lo ambicioso que es, lo operático, tremendo, y también es impresionante cómo falla, digamos. Es súper disparejo, tiene canciones himno que nos marcaron a muchos, como November Rain, una canción que con la banda que teníamos con Felipe, siendo ustedes, tocamos más de una vez, tratamos de grabar más de una vez, nunca se pudo, por eso, ¿te acordáis? Tratamos de grabar la versión que teníamos con November Rain, como de 8 minutos, y nunca se podía, algo fallaba, fallaba un canal de grabación, fallaba un integrante, fallaba un invitado. Siempre algo pasó que nunca pudimos tener esa canción. Ese es posiblemente el único disco que incluye dos versiones de una misma canción, también de la letra. ¿Sí? Don't Cry Alternative Lyrics. Alternative Lyrics, ¿por qué? ¿Por qué, digamos? We'll be right back. Tenía canciones muy atingentes como Civil War, ¿no? Que hablaba de una segunda guerra civil en Estados Unidos. Sí. Pero también tenía otros disparates, no sé, canciones como Yesterday, un montón de rellenos. Al fin y al cabo era eso, era un disco del que el estudio, no sé por qué, a lo mejor estaba amenazado con el Barra Brava por Axl Rose, y lo dejaron meter todo en vez de editar como corresponde y sacar un disco que hubiera sido una obra maestra. Yo me acuerdo particularmente de un señor Fruition porque casi nunca podía comprar los dos, porque agotaban uno, agotaban el otro, la gente se equivocaba, porque la única diferencia entre las dos carátulas era el cambio de color, una era roja, la otra era azul. Eran discos que se comercializaban en ese tiempo, contémosle a la gente que el primer empaque del disco compacto, que era una tecnología que estaba recién entrando, en el año 91 probablemente tú y yo teníamos disco compacto, pero teníamos cassette, ¿no? Y el sueño era poder conseguirse alguien que tuviera un toca CD para poder grabar en el cassette desde el CD. De cromo. Que era la mejor cosa posible que podía tener, ¿no? ¿Cachai? Sí. Tiempo los vinilos estaban en retirada, estaban desapareciendo. Y yo y Lucho vinían estas cajas largas que de CD, ¿verdad? No sí, era la caja cuadrada que todos conocen, sino que era una caja rectangular alargada de cartón. Sí, exacto. Era sí, básicamente para que tú lo pudieras buscar. Claro, era para que tú lo pudieras buscar en las cajas que eran para los vinilos. En vez de antes de mandar cajas nuevas, hubo un periodo de convivencia entre las dos cosas. Sí, fue una época rara esa. Uno inevitablemente terminaba saltando de canción. Te daba lata que unas canciones estuvieran en un disco y no en el otro. Exacto. Era muy raro. Mira, aquí nos vamos a pasar un poco al pop. ¿Ya? ¿Qué estaba pasando en el pop en ese año? ¿Quién sacó disco? A mí me pega fuerte este grupo. Porque yo diría que fue como el primer grupo anglo del cual yo fui como bien groupie y bien fanático, que era Roxette. Esta canción se llama Fading Like a Flower. Gracias. Quitándome como una flor. Yeah. Eras muy fanático, muy fanático. Tenía ahí, creo que, no sé si fue a ti o a otras, no, yo creo que fue a ti, voy a contarlo como si lo hubiera pasado a ti. Yo estudiaba en un colegio de Estación Central, ¿sí? Ahí en la Alameda, y ahí llenaban los fiches. Entonces cuando tocó que llenara, llenaron los fiches de estos grandes, tamaño plancha completa, mercurio, yo los saqué y los regalé. Sí, y lo tengo. Todavía está guardado. Ese afiche vale oro. Era muy fanático de Roxette. Era una banda. Roxette era una banda que había tenido relativo éxito como banda sueca, con el disco anterior, con el Luxa, por eso es su mejor disco. Sí. Sí, yo sí, junto con su mejor disco. Pero este disco fue impresionante el éxito que tuvo. Sí. O sea, que vinieron en el año 92, en abril del 92, el primer concierto masivo que fui, que me acuerdo que casi me desmayé porque había mucha gente adentro y era un choclón de demasiado frío. Espérate, eso fue San Carlos de Apoquindo. San Carlos de Apoquindo, entonces imagínate un desde Maipú hasta San Carlos de Apoquindo, en tiempos donde no había una pura micro, que decir, de repente no había metro. No, y fíjate bueno. Que. Ese concierto, claro, pues nosotros aquí en el pueblo, bueno, tú sabes cómo el pueblo hasta el día, el viaje era micro, adeo, camioneta, de vuelta micro, adeo y caballo, y llegamos a la casa. Claro, y no que buscaron unos arreros por ahí, porque, no, impresionante, yo, mira, todo mi respeto, porque cuando mi banda favorita, INXS, hizo lo mismo, yo no fui. No pude ir a ese primer concierto porque no tenía cómo moverme. Y nada, tú fuiste hasta San Carlos de Apoquindo. Oh, tremendo. Ahora, lo que yo puedo rescatar, lo que yo puedo rescatar de Roxette hoy, bueno, Mary Fredrickson murió hace un poquito tiempo, menos de un año atrás, es la voz de ella. O sea, yo siento que, más que del Pearl Jessel, que era el compositor del grupo, como el cerebro, todo lo que tiene que ver con la parte musical, es la voz de ella. Yo siento que la voz de ella me prendió, me enganché con su voz, que también tiene un timbre muy, muy jazzístico, como que me lleva mucho a las voces, por ejemplo, de la cantante de jazz clásica. E incluso tengo algunos discos por ahí de ella como solista cantando en sueco, que no le entiendo absolutamente nada, pero su voz sigue siendo preciosa. Sí, pues ese de repente uno no se da cuenta, pero estos timbres que alcanzan toda la escala de registro sin esfuerzo, sin variar intensidad y sin autotune, que es lo que más se ocupa hoy en día. Exacto. Ya mira, vamos a la siguiente. El Miguel. Qué increíble. Y te vas dando cuenta de las canciones que hemos escuchado en este rato. Todas responden a un disco salido el mismo año. Y todas fueron éxito global, así de miles y millones de dólares. O sea, estas canciones que las traía desde mi abuelita. I'm here before. spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Comerciales estaban en la radio AM, FM, en todas partes. Transversales. Claro. Igual el disco de Michael Jackson Jr. salió para la Navidad del 91. Esta canción la adelantaron un poquito. Porque en ese tiempo ya Michael Jackson Jr. No tenía tantas apariciones regulares. Estaba muy bien fondeado porque ya estaba operando, estaba transformando en esta cosa blanca que tenía que hacer, el humano. Que fue impresionante con un minuto de producción. El video era rupturista por donde lo vieron. ¿Se acuerdan que en este video iban haciendo morphing? La primera que se dio esa técnica impresionante convertía a una persona en otra, en un pase. Y Michael Jackson renunciando a toda la industria como de la postproducción en ese video, cambiando los fondos, pasando de una película de ayer o una ciencia ficción. La explosión. No, impresionante. Y todavía ahí está el mejor Michael, o sea, esa mezcla de rhythm and blues con tintes de rock y un pop super oreja que queda pegado al tiro. ¿Okay? Todavía no caía, sí. No perdía el rumbo como lo perdió un poquito después de este disco. Fíjate que yo voy a hacer una confesión. Yo creo que hasta mi familia se va a tirar de esto y se va a sorprender. O sea, a lo mejor no se van a sorprender. Yo ese día que se hizo el estreno mundial, de Black or White, que fue a mediodía por la televisión mundial, hicimos la cimarra con unos compañeros y nos fuimos a la casa de otro compañero que vivía muy cerquita al colegio, vivía a dos cuadras, y no sé cómo nos arrancamos, eso no lo recuerdo, pero nos arrancamos en un momento de un recreo, tiene que haber sido. Fuimos solamente a ver el video, que era un poco lo que duraba el recreo, y nos devolvimos y nadie cachó. No voy a decir qué compañeros fuimos ni a qué casa fuimos, pero los que están viendo van a saber que una casa que estaba ahí como a dos cuadras y van a identificar lo perfecto que fue. Oye, vamos a la siguiente para ir avanzando porque si no se nos va a ir el tiempo. Mira, este también son muchos discos, es una cuestión de, yo puedo contarle a la gente que nosotros hicimos una preselección. Y en un momento la lista con canciones que podríamos tocar duraba 7 horas y 9. Exacto, 7 horas. Puros éxitos. O sea, que aún dándole 30 segundos. Y solo música lanzada ese año. Exacto. En un año. Ah, ya. Don't let the sun go down on me. No more of your darkness.

porque no corresponde a un disco, corresponde a un single lanzado hace años, pero que es como el cierre de un discazo del año anterior, importantísimo en la historia de la música pop, como el Listen Without Prejudice de George Michael. Ese disco es importante, primero por ser un gran disco de pop, tremendo, pero segundo porque fue el disco con el que George Michael se paró frente a la industria disquera a exigir sus derechos, y eso a la larga le terminó costando la carrera. La parada que tuvo George Michael de que no lo explotaran como estrella popera, digamos, que no lo mantuvieran encasillado en lo que era el pay, que igual es un gran disco, pero cuya imagen proyectada a través del estudio era otra completamente distinta, generó un Toy Boy y todas esas cosas. Tiene tremendas canciones. Y claro, es un disco del año anterior, y no es bueno poder hablar del, pero este duelo con Elton John terminó siendo como el cierre de todo ese proceso. Y fue lanzado el año 91. No estaba incluido en el disco, estaba en. Se lanzó como single nomás. Y años después, cuando ya terminó la pelea de George Michael con la disquera, porque la disquera lo vetó por muchos años, porque durante toda la década de los 90, George Michael estuvo vetado. Por eso no salían los videos, ¿te acuerdas? Sí, cuando salían los videos. Él no salía en los videos, no se mostró hasta el 97-98. Sí. Y en la carátula tampoco, la carátula era una multitud, digamos, en la playa, y él no salía por ningún lado. Fue una tremenda pelea que dio él, justamente para que no lo expresaran como chico lindo. Y esta canción tiene mucho de eso también, o sea, ahora que sabemos, los años después, que salió el closet y todo. Es un tremendo himno de optimismo frente a la adversidad. Sí, sí, ¿no? Y de alguna manera, ponte tú a mí, el recuerdo que me viene como muy clarito es un poco, quizás no de esta canción, al hablar de George Michael, es la canción Somebody to Love, que cantó con Queen en vivo, porque para él fue súper especial, un poco despidiendo a su gran amigo Freddie Mercury, haciéndole un tremendo homenaje. Y que él decía después que él siente que es como la mejor performance que se mandó en vivo, porque por una parte era dedicársela a su gran amigo de vida, y por el otro lado también era para dedicársela a su pareja de ese momento, que había sido también diagnosticado con VIH. Entonces, por eso lo potente de esa presentación, si es que le pueden pegar una miradita a Somebody to Love, de Queen con George Michael. Bueno, a propósito de Queen, aquí vamos con nuestra Queen. Qué heavy mirar para atrás 30 años y hoy día conocer todas las historias que en ese momento uno no tenía idea. Eso. Claro. George Michael era gay. Freddie Mercury recién salió del closet de ese año oficialmente, porque todo el mundo sabía, digamos. ¿Sí? Como bien dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, pero. Era súper otro tiempo, era muy distinto, muy difícil salir del closet, asumir una homosexualidad públicamente y vivir una vida tranquila. Entonces, todas esas peleas, todas esas reivindicaciones son súper épicas miradas en perspectiva. Mira, aquí va la de Queen. Take offense at my innuendo. Innuendo. Claro. Que en su momento, en su momento lo vimos como la segunda Rapsodia, ¿te acordás? Bueno, en el fondo lo vi al fondo. Tremendo año para uno como fan de Queen. Primero porque sacaron un disco que se salía completamente de los niveles que estábamos acostumbrados. Uno ya había asumido que Queen era una banda de muchos años, de mucho carrete, y que estaba sobreviviendo, como estaban sobreviviendo los Stones, como estaba sobreviviendo The Who, ¿cachai? Una banda que más o menos iba a seguir los años marcando el paso, a pesar de que no eran muy viejos, ¿sí? Es terrible mirar para atrás y ver la edad que tenía Freddie Mercury cuando murió. Yo no ya las consideraba una banda vieja, porque tenían sí. 15 años de carrera. ¿Y 15 era galeta? Claro, hemos pasado más años sin Queen que los años que Queen estuvo en activo. Que duró, exactamente. ¿Sí? Es impresionante eso. Pero claro, Queen se saca el mejor disco en años, el mejor disco de su segunda etapa, ¿no? Y apenas lo alcanzas a discutir cuando te enteras de que Freddy está enfermo, mal, y se muere el día siguiente. El 21 de noviembre, si no me equivoco. El 20 de noviembre salió el comunicado y el 21 de noviembre se anunció que había fallecido. Así que nada, un viaje de emociones impresionante. Particularmente escuchar Innuendo es escuchar una obra de teatro, una tragedia hermosa, enorme. Cada canción tiene un significado de despedida, de legado, de lo que es épico en la vida. Y nada, pues, y es impresionante también cómo Freddy lo ató, considerando la importancia que estaba. Qué pedazo de voz, qué pedazo de frontman. Mira, vamos a ir a Chile ahora. ¿Ya? Sí, estaba bastante por acá. Los tres, banda penquista. Banda penquista. La primera vez. Thank you. probablemente la mayor influencia que tuvimos como banda en el país. Sí. Está incluido acá, aunque un poco más respuesta a la inclusión, debo decirlo, porque si bien este disco se lanzó en 91, no tuvo tipo de sinapse el año siguiente, porque llegó por el boca a boca, era un disco muy sencillo. La verdad es que el cassette lo había sacado a leerse, que era el sello chileno, sí, básicamente se preocupaba de sacar patrimonio. Bueno, aparte de sacar discos combativos y todo del final de la dictadura, era el disco que se preocupó de tratar de lanzar la nueva música chilena que estaba saliendo ya en democracia, hasta que llegó a la EMI y se la comió, digamos, porque la EMI era una corporación muy grande. Sony TVS, y se llevó la otra mitad del país. Pero el disco de los tres a mí me sigue pareciendo, aunque mucha gente se enoja conmigo por esto, y sigo sintiendo que es el mejor disco de los tres. Por sobre Fome, por sobre la Fome también. Es el disco más fresco, el disco más desafiante. El disco donde, bueno, normalmente en el primer disco siempre las bandas están a tope, porque canalizan años de ensayo, de frustración, de aspiración, de anhelo, todo está puesto siempre en el primer disco. Pero para mí el primer disco los tres perfectos, no tiene ninguna canción Fome, no tiene ninguna canción menor. Todas son buenas, todas son. Y los cuatro en este tiempo, que ahí todavía eran los cuatro, estaban en estado de gracia. No sé si tú te acordás de un mito que hubo en esa época. Aquí estamos escuchando a La Ley con todo lo opuesto. Y había un mito que decía que en una fiesta pusieron una canción de los tres y bailó la mitad de la disco, y pegadito pusieron una canción de La Ley y bailó la otra mitad de la disco, porque los otros se fueron a aceptar. Recuerda que ese mito dio mucho tiempo vuelta, porque era casi una cuestión de que no se podían ver ellos. Mito, leyenda urbana, pero como todo mito, leyenda urbana tenía algo de razón, digamos, en la realidad. La gente se acordará de que éramos muy dados a las polaridades en ese tiempo. O sea, en los 70 tú eras fan de Queen o de Kiss, no los dos. Claro. O sea, antes no eres fan de los Stones o de los Beatles, no los dos. Los Beatles o los Stones, exacto. Claro, después tuviste a Guns N' Roses versus Poison. Tienes que decidirte por uno. Eddie Gibbs con Tiffany. Todo el mundo sabe que Tiffany. Tiffany, obvio. Entonces, claro, nosotros como nuestro mercadito chiquitito, muy, muy guanabí, digamos, muy noventero, quería tener su realidad. La realidad absurda era. Bueno, habíamos tenido antes los prisioneros con Chacón Estéreo, pero ahora era como, tenemos muchos bandos en Chile, así que vamos a la realidad mula, y era los tres versus La Ley. Que no sé por qué, digamos, porque bueno, después vinieron cosas como Blur Joas y ha seguido la pelea hasta el día de hoy, que creo que se pelea Taylor Swift con Lord, por decirlo así. Nada, cosas de la industria que van a seguir por los siglos de los siglos. Que saben, no te quieres lo correcto. Exacto, tremenda banda La Ley, que de repente se conoce más como la etapa con Beto Cuevas, pero recordemos que empezó La Ley un par de años antes con Shear Blue, que era una de las tecladistas del grupo Nadie, la banda chileno-española. Shear Blue fue la que grabó las voces del primer disco de La Ley junto a Andrés Bobby y Scotty Bosti. Y después, cuando tuvieron que viajar a España, entra el Beto Cuevas y es un poco el que hace de cara más visible. Claro. Pero es que en el fondo La Ley siempre fue un proyecto de Andrés Bobby, eso hay que tenerlo súper claro. El sonido de La Ley, sí, original, tanto en Despierta como en Doble Puesto, era el de grande amplitud. Y cuando murió Bob ese motor, nunca más La Ley fue algo con lo que nos podemos acostumbrar. No así como los profetas. Tenían sus rencillas con Beto Cuevas. Sí, claro. Tremendo, los profetas. Tremendo. Aquí tenemos profetas, el tema Profeta Genético. Soy de los que mueren en la rueda. Yo no tomo siete y no bebo alcohol. Yo solía ser el rey del candombe cuando no tenía nada claro. Entonces pensaba y volvía a pensar. No supe cuando comencé a profetizar. No tomé ni siete y me puse a cantar. Yo no sé. Sonará y destemplará toda la tierra. El lucha el profeta, así sonó. Mucha dignidad. Yo nunca he estado en Colombia, dignidad. Yo no sé por qué me miras así. Tienes que aprender que vaticinando soy el rey. En enero habrá un hecatombe. En dos años caerá un asteroide. Yo me atrevo a vaticinar. Que su banda sonará y destemplará toda la tierra. El lucho profeta así sonó. Un debut y despedida, por así decirlo, un disco perfecto. Un disco nacido en las entrañas de los prisioneros, en varias de estas canciones que compusieron con González metido entre medio, en un proyecto González Narea y los hermanos, no me acuerdo el nombre. Era como una banda paralela que tenían en ese momento, básicamente para tocar rockabilly porque les gustaba el hop y la guitarra, ¿sí? Sí. Este disco también completamente no ha sido superado por malo que hizo nadie después de los primeros. Mira, vamos a otra. Teníamos varias canciones más, pero vamos a pegarnos el saltito ya a la última, porque también es un estreno importante ese año de una banda chilena que no necesariamente está asociada al rock, pero que un poco nos lleva a lo que se estaba viviendo en ese momento, que era como el despertar y el volver a los colores, el volver al amor y el volver un poco al país, que era la canción Vuelvo para Vivir, de los Illapu. Que esta es una canción de amor, fíjate, según lo que contaba alguna vez su autor, que era uno de los hermanos Márquez, Andrés Márquez. Y él decía que esta canción se la compuso a su mujer. Que esa era la idea, y que claro, es como lo que dicen siempre, las canciones uno las compone y después dejan de ser de uno, y empiezan a adquirir significado. Amistad fraterna de hoy. Ahí está. Es que, bueno, hay que poner en contexto, diría, por una banda popular en Chile. Durante la dictadura, ciertas cosas me pasan más de mano en mano. Los discos editados de Yapu en la primera parte de los 70 se conservan como tesoros ocultos en los entretextos de las casas. Sí, los cancioneros. Siempre fue una banda que no es una música que uno diga, uno considera terrorista, ¿no? Es una cuestión tan rara que teníamos en la dictadura porque. Era música que básicamente buscaba armonizar, conectar con la tierra, conectar con la gente, contar historias de que no estaban en la tele. Yo no sé qué podía tener, son terrible, pero bueno, lo que hacen los villanos siempre definen lo que es bueno para el mundo. En este caso, ya era bueno para la vida, era bueno para la sociedad. Y habían estado exiliados por años, no podían entrar a Chile, son buenos para la gente los temas. A las bandas se les prohibió entrar a Chile. ¿Okay? Sí. Llegaba el aeropuerto y te devolvían. ¿Por qué la terrorista? ¿Por qué no sé qué? Esa misma dictadura que le cortaba las manos y no prohibía a la gente porque tocaba la guitarra. Era la misma que no dejaba entrar a una bandita que venía a cantar cosas de la gente, ¿no? Y ahí está ella, ¿no? Pasando sus canciones de mano en mano, de boca en boca. De fogata en fogata, por así decirlo. Aunque siempre he sentido que era mucho más que una banda fogatera. Sí. Y hay cosas en Islam que tú podés comparar a Queen sin problema. Partiendo por los arreglos vocales, a lo mejor cuando son de Yapu, se peinaba para atrás, se paraba al lado de Jeff sin ningún problema. Era una suerte de folk progresivo. Y vuelvo, todo este disco era justamente las composiciones que yo sacaron cuando se enteraron de que ya podían volver a Chile. Yo también, un tremendo disco. Acuérdate de que este disco cierra con tres versos para una historia, que es una de las canciones más bellas de la historia de Chile. Qué canción, qué tremendo. Justamente sobre gente que entregó la vida en dictadura, pues, no la entregó, se la quitaron, ¿no? Y hoy en día particularmente siento que esta música se echa mucho menos. Se echa mucho de menos bandas con calle, con compromiso. Fíjate que cuando teníamos el estallido social hace a la vuelta de la esquina, digamos, había la necesidad de tener himnos, o sea, de tener canciones para volver a cantar como pueblo, como gente, como barrio. Y tuvimos que volver atrás, tuvimos que volver hasta los 80, tuvimos que volver a esta época, digamos. Porque hoy en día no hay bandas que estén en la calle, no hay bandas que estén recogiendo las historias de otros, no las propias. Sí, piensa en esto que mismo que decís tú de la banda en la calle. Ellos volvieron y se mandaron, yo creo que el concierto más masivo que ha habido en la historia de Chile en el Parque La Bandera. Tremendo concierto que está grabado, búsquelo por ahí, el en vivo Parque La Bandera, que es tremendo, tremendo concierto que se mandaron antes de lanzar este disco. Ya, para que le peguen una repasadita, claro. un disco muy, muy, muy significativo. Sí. Oye, vamos, pucha, se pasó súper rápido la hora, pues, Oscar. Bueno, pero... Así que vamos a ir cerrando. Estamos en la lista base, ¿no? Alcanzamos a repasar. La lista base, sí. Vamos a dejar esta de fondo, que se llama Unbelievable, que era de IMF. Claro, I'm unbelievable. Bueno, sí, porque básicamente, para que la gente lo sepa, digamos, cuando escuchan este programa después, la lista tiene esos primeros esenciales, que son alrededor de 15, y después viene una tirada de 3 horas y media más de temas sueltos, que fueron lanzados ese año, y básicamente marcaron distintas cosas, cambios de estilo, la entrada de nueva música británica, bandas que volvían, bandas antiguas de rock que volvían a intentarlo, grandes nombres como Sting, Van Halen, bandas que hoy en día son fundamentales, que necesitan dar sus primeros pasos, Massive Attack, Electronic, Lenny Kravitz, Jesus, bueno, Electronic, Lenny Kravitz, un imberbe, Lenny Kravitz está también dando sus primeros pasos. A nivel latino tuvimos quitazos comparables a los de YouTube, entonces como sí, el Romance de Luis Miguel. El primer disco es Reggae, sí, aunque independientemente que a uno no le guste, son hitazos así a nivel global. Vilma Palma, de Vampiros. Eran de ese año también, yo creo que son anteriores. Sí, sí, no. No, pero Vilma Palma, de Vampiros lanzó ese año. Pero lo más importante es haber tenido hitos fundamentales, por ejemplo, a nivel de pop norteamericano, como Marky Mark and the Funky Bunch, Good Vibration. Marky Mark ahí. Por supuesto, a nivel latino, dos hitos importantísimos que uno lamento mucho que no está en Spotify, así que no está incluido en la lista, pero lo quiero nombrar, que es Gerardo y su disco Mow Ritmo. Mow Ritmo. El clásico, todo el tiempo, Rico Suave, Ben Michu Michu. No lo olvides. Eso no lo van a poder escuchar a todavía. A propósito de escucha. Sepa que es indispensable. ¿Qué estamos escuchando? Mucho disco bueno. Aquí estamos, bueno, con Jesus Jones. About Jones, ¿no? No, y el otro hito importantísimo a nivel latino que tuvimos ese año fue la aparición, irrupción de El General. Sí. Porque El General, y Muévelo, Muévelo, que es parte de nuestra historia, no debemos negar. Muévelo, Muévelo, Caramelo. Oye, Oscarito, te voy a hacer el cuestionario final. Nosotros, al finalizar el programa, hacemos un cuestionario de 10 preguntas sencillas. Y después vamos. Muy bien. En modo de James Lipton. Muy bien. Mira, la primera pregunta es: ¿cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita es cretino. Cretino, ya. Muy bien. Después, ¿cuál es la palabra que menos te gusta? La palabra que menos me gusta es tula. Nunca me gusta. No, bueno, ahora sale una bebida, una energética que se llama Tula. Hay un sitio, una página web de propiedades, que obviamente no se creó, y se llama Mitula. Mitula, sí, la gente, una vez que cuando buscando departamento, estaba en Mitula, sí. La gente publica las cosas en Mitula. Exacto. Mira lo que no es un cuerpo, no, palabra horrible. Y hay además un grupo de fanáticos de Master of the Universe, la figura de Imán, de Latinoamérica. Sí, sí. Entonces ellos son Master of the Universe, M-O-T-U-L-A, Motula. Ah, Motula, claro. Sí, y cuando uno como que repite mucho la palabra, ya como que empieza a perder sentido también. Ya, oye, tercera pregunta, ¿qué es lo que te causa más placer, lo que más te gusta? Ah, lo que causa más placer. Hoy en día yo creo que es dormir. En pandemia y todo, tan mal, que dormir es un tesoro nacional. Y dormir de corrido. Dormir, o sea. Ya. Dormir. Sí, a pata suelta, como se decía antes, a pata suelta. Y a la 4 dice: ¿qué es lo que más te desagrada? ¿Lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta. A ver, yo creo que hoy en día también, porque este cuestionario uno se lo puede ir haciendo cada 5 años y van cambiando todas las respuestas. Excepto la palabra que no me gusta. Eso sigue siendo así. Y va a seguir siendo así por mucho tiempo. ¿Qué palabra, Rui? Yo creo que lo que más me desagrada es, hoy en día, es la necesidad que tiene mucha gente de que se les reconozca merecimiento solo por el hecho de merecer. Es como que hay mucho en redes sociales, hay mucho de dame un like, de crecimientos no orgánicos en las comunidades que tienen que ver con adquirirse un reconocimiento que realmente no te mereces y no has merecido nunca. Esa cuestión me molesta harto porque define muchas cosas que no debería definir, como qué es lo importante, qué hay que trabajar, cómo hay que hacer las cosas. Eso es un estado mental colectivo que sería bueno empezar a cambiar. Ya, muy bien. La quinta pregunta dice, ¿cuál es el sonido o ruido que más placer te evoca, que más placer te provoca? El ruido o sonido que más placer me provoca. A ver, es complicado igual, no sé si. No sé si lo puedo decir acá. Ya. Dejémosla Dice un ahí. alternativo. Ya, Un bueno. alternativo. Yo creo que anda por ahí con lo. Es que no son ronroneos de gato. Yo ya no tengo gato. Yo el ronroneo de Ya. gato es muy placentero, muy Sí, contagioso. Pero yo siento que el símil que tienen los perros, porque lo tienen, es también muy agradable. Yo creo que en el fondo tiene que ver con generarle placer a otro. Saber que esa mascota está agradecida de ti. Yo creo que el sonido del placer que generas en otro es el mejor. Eso no. ya, muy bien, muy bien. Ya, ¿y cuál es el sonido o ruido que te aborrece más o te desagrada más escuchar? La risa falsa. ¡Oh, qué molesto eso! Esas cosas no. ¡Qué gracioso, qué jocoso! Claro, no. Ok, después dice, ¿cuál es tu imprecación, grosería o blasfemia favorita? Cretino. Cretino, ya, Así sí. va por casa. De hecho, Muy yo bien, por dos. puedo sacar la madre, puedo basurear genitalmente, puedo tirar toda la caca que sea necesaria, pero mi insulto final y definitivo es cretino. Ya, muy bien. Oye, y aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? ¿Qué otra profesión me hubiese gustado ejercer? Ahí tengo un tema porque, en general, mi profesión hoy en día, yo no tengo profesión, mi carnet no dice nada. Yo básicamente me dedico a cosas y, como que en lo que estoy haciendo ahora, hago básicamente todo lo que me hubiera gustado intentar. A veces uno comunica, otras veces informa, otras veces enseña, a veces divierte también. Pero sí, me gustaría, creo que me gustaría probar con hacer muebles. Ah, ya. Sí, Sí. creo que va a Oye, llegar un es poco una buena, sí, es una buena actividad, súper buena. Sí, muy bien. Después dice, ¿qué profesión nunca, jamás ejercerías? cajero de viaje. Oh, claro, más aburrido que cajero de viaje. Bueno, cajero de viaje. Ya. Ya. Oye, También y la última hay dice. otro oficio como ser sapo de redes sociales, tampoco lo haría, pero ¡Oh, eso qué no es terrible! una profesión, ¿no? Andar Sapo sapeando gente. robador. No, que okay, no. Ya. Dice la décima, si el cielo existiera y tú te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Que hay una puerta por atrás. Eso me gustaría ver. Está bueno. El Muy cielo tiene bien, una muy puerta bien. por atrás. Una puerta trasera. Oye, Oscarín, ¿y un disco imperdible que tú quisieras recomendar? Así para Mira, escuchar hoy día en la noche, no en el lo había vinito. decidido, pero creo que es súper un buen momento para escuchar el innuendo de Queen. Bueno. Hay mucho de, como decíamos, hay mucho de despedida en ese disco, pero también hay mucho de cerrar ciclos. ¿Ah? Ese disco de Queen es particularmente impresionante porque, claro, vuelve a ajustar cuentas con el Queen del pasado, con canciones como Innuendo, que es, como tú decías, una segunda rapsodia bohemia, pero también hay una canción para los gatos, hay una canción para la compañera, para el amigo, para el show, para lo que dejaste también sin hacer. Hay mucho de resignarse también, de aceptarlo, el destino. Es un gran disco para escuchar, ¿no? Sí. Ya, entonces lo vamos a Innuendo de dejar reservado, vamos a dejar reservado para escucharlo mañana en la noche, hoy día quizá, o el fin de semana ahí con Queen. harta calma, ¿ya? Yo Ahí quiero disponible en agradecerte, Brasil. Oscarín, Oscar Salas Ortiz, más conocido como el Pastor Salas. Ahora, Véanlo, no está escúchenlo, yendo busquen a por ahí otro. su. 91 no nos conocíamos. Puede... Claro, pues, el 91 éramos el Oscarín y el Felipe, ¿no? Claro. Oye, busquen el podcast también, escúchenlo, es súper entretenido, muy interesante. Bueno, el Oscar también está en redes sociales, por si quieren seguirlo. Y te agradezco, querido amigo, por haber estado esta noche con nosotros. Encantado de estar en su programa, encantado de repasar el año que nos conocimos, no solo con usted, con mucha gente. Y hay mucha música para escuchar de este año, es impresionante la cantidad de música que hay. Y vamos, a ver si nos encontramos en el futuro con otro año tanto o más relevante que este. Por supuesto. Gracias, Oscarito. Muchas gracias. Les dejo un abrazo, un beso grande. Nos despedimos acá con Donde las Águilas se atreven de Ataque 77. Y nos vemos la próxima semana en el Escucha Parlante. Quiero mucho, un abrazo y nos vemos pronto. Fue una producción Escucha Parlante 2021.